Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que estén prestando oído esta noche, una vez más acompañándonos en esta transmisión a través de www.reggaeambulante.org. Ya se la saben, conéctanse, préndanse, descarguen también este archivo y los programas anteriores que ya estén en archive.org. Hoy, esta noche calurosita por aquí en Colima, en los valles del volcán de Colima, calientito, que nada más nos amenazó con tormenta eléctrica y nada de agua que cayó, entonces se siente un poco más el vapor esta noche. Y pues con un programa más, la emisión número 16 de Hijas del Yamin. Se dice fácil, pero ya son 16 semanas que estamos transmitiendo y solamente hemos faltado una vez, porque nos fuimos a cubrir, diría yo, el Festival de Jazz que ya habíamos platicado con ustedes el programa pasado. Y bueno, hoy, como pudieron ver en nuestras redes sociales, ahí a través del Facebook, tenemos un programa especial dedicado al cine de Colima y también tenemos a un invitado especial que el día de hoy nos acompaña. Le agradecemos mucho, agradecemos que se haya dado el tiempo de acompañarnos esta noche. Y pues voy a dejar que se presente solo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su programa, que ya había tenido referencias en la red. La verdad, nunca lo he escuchado antes, pero de hoy en adelante espero estar más al pendiente de lo que hacen. Y me da gusto acompañarlos aquí, como tú dices, en este temazcal que implica vivir en Colima un poco a veces. Sí, ¿no? Y con el volcán activo, pues... Imagínate. Cierto, prende las abuelitas ándale. Ahí saliendo de nuestro ombligo ahí Al rojo vivo en este Valle de Colima, que también para los que nos están escuchando lejos de esta región, pues aquí en Colima estamos bastante acostumbrados a la presencia del volcán en su actividad y a veces minorizamos los efectos o minorizamos de alguna manera la impresión que pueda causar que se esté hablando en los noticieros a nivel nacional de la erupción y los desalojos de las comunidades. De pronto como que lo hacemos tan común que hasta, ay, vamos a ver, ¿no?, en la noche cómo se ve la lava y bien bonito, brillante la punta del volcán. Y a veces no como yo siento pues que no dimensionamos la gravedad. Y bueno, sí tenemos familiares, amigos cercanos en las comunidades y que a veces son desalojados y claro, les tendemos la mano, pero aún así en Colima yo siempre siento que es como ya muy familiar tener al volcán activo. Y pues no se espanten por allá, pues a eso iba, que aquí estamos acostumbrados. Es un espectáculo para nosotros y al ir a verlo de cerca, pues es impactante tomar fotos sobre todo, ¿no? Videos y verlo ahí en su actividad, que escuchas tú cómo caen las piedras y retumba la tierra, pues sí es algo que no se vive mucho. Sí, sí, y además de que no solo eso, vivimos en un punto donde hay volcán, tiembla y huracanes. Entonces Colima está en un punto intenso. Esa es la palabra, a las personas de aquí. Calor, Hoy la verdad es que sí estamos aquí muy bien dicho, noche temazcalera. Pero con mucho ánimo para compartir con ustedes este tema, esta temática de hoy, el cine. La producción de cine en Colima. Y bueno, pues no les voy a adelantar mucho, vamos a dejar que la noche vaya desarrollándose poco a poco. Lo que sí les voy a ir platicando es que durante este programa decidimos compartir con ustedes una playlist que tiene que ver pues con el cine, así es que vamos a poner puras canciones y tracks que son parte de soundtracks, valga la redundancia, de diferentes películas. La verdad es que esta selección no está pensada que tenga relación una con otra de los tracks, ni tampoco porque la película sea la mejor que nosotros hayamos visto. Las recomendaciones. Pero bueno, son las que nos surgieron, las que queremos compartir con ustedes. Y pues ahí está, cada track que vayamos poniendo, pues les vamos a ir contando de qué película es. Vamos aquí a ver si ya la vimos, si no la hemos visto, qué tal. Ahí vamos a ir viendo la compañía musical de esta noche. Sí, hablando del cine, pues está el Festival de Colima de cine, precisamente pues en varias sedes. Va a ser del 5 al 10 de octubre. Aguántame ahí. Ay, no me corto la inspiración. Aguántame ahí, bueno. No le metes la quinta todavía. Mejor danos una recomendación. ¿Qué propuesta musical trajiste esta noche? La de Beethoven de Naranja Mecánica. Ok, vamos a empezar con esa. Un clásico que yo creo que la mayoría aquí habrá visto esa película o la habrá oído mencionar. Pues vamos con nuestra primera rola y ahorita regresamos de lleno a este tema. Acaba este primer track que pertenece a Naranja Mecánica, que aquí nos va a compartir nuestra hija del Yamin algún dato sobre esta película para quien no la haya visto, que sepa un poco. A ver. Pues esta película está muy locochona, muy recomendada, la verdad. El guion es de Stanley Kubrick. Y el fotógrafo es John Alcott. Esta película se trata de un joven muy agresivo que tiene dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drogos, que da rienda suelta a sus instintos salvajes, peleando, violando y aterrorizando a toda la población. Así que ahí verán. No, la verdad que sí, está muy bien estructurada. Esta película dura 137 minutos. Es del país del Reino Unido. Y bueno, ha tenido 4 nominaciones al Oscar: mejor película, director, montaje, guion adaptado. En 1971, Globos de Oro, 3 nominaciones, incluyendo mejor película, drama, Círculo de Críticos de Nueva York, mejor película y director, Sindicato de Directores, nominada al mejor director. Entonces, bueno, 7 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director. Bueno, esta película, la verdad que en su tiempo, pues sí, yo creo que muchos... Yo la vi muy chica, la verdad, y para mí sí me impactó, ¿no? Ver, pues, la droga, la violencia, y es un, pues, otro punto de vista que te da de cómo se vive la violencia, y más con el uso de las drogas, ¿no? Que, pues, mucha gente lo vive, y a lo mejor para muchos ya es común, pero a mí, que yo la vi de chica, pues sí me impresionó, porque yo no vivía en violencia ni nada. Pero sí, está muy locochona. Pues ahí está la primera recomendación de esta noche. Y bueno, pues vamos a ahora a hablar un poco del cine, pero en Colima. Y justamente por eso quisimos invitarte a ti, que estás con nosotros. El proyecto que traes, el proyecto que hemos conocido, tu trabajo, va para quien no conoce, a nuestro invitado Iván Maracho, que ha impulsado el trabajo de la Asociación Civil Que Brote la Semilla, que es acompañado con otras personas y que también acompaña el proyecto de la Escuela de Cine. No tengo muy bien el nombre, se me va la onda, pero en vez de que yo platique, me gustaría que pues nos platicaras un poco de estos proyectos que se están construyendo aquí en nuestro estado. Vale, pues mira, básicamente hace 4 años yo por fin volví a establecerme en Colima. Yo soy de Colima y estuve yendo durante 4 años al DF, que estuve estudiando allá, iba, venía, y ya después regresé y me establecí aquí. Cuando yo llego a Colima, con todo este viaje, rollos y montón de cosas pasadas en el DF y que pude salir y lo que haya pasado, ¿no? Pues yo me doy cuenta que yo quiero vivir en Colima, ¿no? O sea, yo quiero hacer todo eso que me gusta, empezar a fomentar, a generar y hacer todo lo que yo quiero, pero aquí, porque la ciudad no era un lugar para mí ideal. O sea, yo soy de pueblo, soy de... O sea, me gusta lo que se genera aquí en Colima, pese a las carencias, a lo que se pueda mencionar que hay, ¿no? Entonces, la única forma de poder generar eso, que es difícil en un lugar pequeño, que ya empieza a ser ciudad, pero aún así no es... como tanta diversidad, tanta cursos chidos, como muchas cosas que no hay en Colima todavía, que empieza a haber. Yo dije, pues generémoslo en Colima. Si no está, seamos un vínculo para que vengan o nosotros lo hagamos. Entonces invité a gente, amigos que estaban ya aquí, e hicimos un colectivo que el nombre fue Que Brote la Semilla, que tiene toda una historia. El nombre de Que Brote la Semilla se lo adjudico a un amigo que se llama Eduardo, le dicen Trans. Él es el originario de este nombre. Saludos al Trans. Sí, lo ubicas, ¿verdad? Sí, que venga a tocar. Entonces ya les diré por qué. Y entonces empezó el colectivo, y el origen del colectivo fue para hacer un festival de cine que se llama Itinerante. Justo la semana pasada, el día jueves, clausuramos el Itinerante, y el domingo en los municipios, en Manzanillo. Iniciamos con este festival porque hasta ese momento en Colima había el Festival de Cine de Colima, que es el que está ahora, que hablarán más adelante, y había otro festival que se llama Zanate, que es en noviembre. Entonces estos festivales seleccionaban un tipo de proyecto, o sea, o documental o cortometraje que no durara más de 20 minutos. Entonces había una gama impresionante de proyectos que se hacen en Colima, también incluso videoclips y otro montón de cosas experimentales que no se presentaban, solo cuando había una inauguración, cosas. Entonces dijimos, hagamos un festival donde todo eso que no se muestra se proyecte, y no solo en Colima, sino que lo llevemos a las comunidades. Entonces Itinerante, por su nombre es ese, que va a las comunidades. Vamos a lugares, a veces la cabecera o a veces comunidad así alejada, que nos permiten presentar una película, estamos un rato con la comunidad, y también hay gente que se ha acercado con patrocinios, de tal forma que nosotros podamos tener comida, bebida, chela en la clausura, inauguración, y comida, bebida en los municipios. Ahí no podemos regalar chela si no se hace un agua fresca. Ajá. Y entonces así inició Itinerante hace 4 años, acabamos de clausurar el cuarto festival, y estando en ese proceso hubo la oportunidad de hacernos una asociación civil en el 2014. Wow. En el 2013 hicimos nuestra primer película, que fue la ópera prima del centro comunitario, y a la ópera prima yo como director, una historia de, yo tengo la costumbre de escribir lo que sueño, tengo un libro que yo le llamo el libro de los sueños. Uh-huh. Y a mí me parece súper interesante todo lo que se genera a partir de esa realidad subconsciente. Ajá. Subconsciente o paralela, puede tener muchos nombres, ¿no? Pero a partir de eso yo dije, bueno, hagamos una peli. Me siguieron el cotorreo varios amigos, y en verdad la historia fue generada con un presupuesto súper bajo, y a partir de ahí ellos le entraron con gente que no es actor, que hacen danza, que les gusta. Por ejemplo, está Javier Espíritu, Cristóbal Barreto, integrantes de danza contemporánea Ángulo Móvil, Daniela que hizo un vestuario. O sea, se trabajó un montón de cosas con un presupuesto muy bajo, y tenemos una película que se llama Presagio de los Pájaros. Gracias a Presagio de los Pájaros dijimos, podemos hacer cine, hagamos un espacio comunitario para hacer cine, y nace el Centro Comunitario de Estudios Cinematográficos de Colima, con el cual ya tenemos Presagio, y actualmente trabajamos en 5 proyectos más, en su mayoría que son documentales, y actualmente yo trabajo en un cortometraje con un concurso que gané del IMCINE para hacer un cortometraje en Colima. Entonces, esas 3 cosas, como el colectivo para hacer un festival, generar cine y tener otras actividades como organización, nos ha permitido mantenernos, ahora sí que con dificultades como todo. Uh-huh. Creo que no, o sea, yo, mi corta edad y experiencia, no sé exactamente qué signifique ser exitoso, felicidad, pero sé que lo que nos ha llevado a eso no es parte de hacer las cosas y arriesgarte, ¿no? O sea, no es que hayamos sufrido, pero así sí se aprende. Tú eres emprendedor, ¿verdad? Algo así. Un emprendedor no depende de que lo hagan los demás, ¿no? Tú emprendes y dices, no, pues hay que hacerlo. Si no hay, hay que generarlo. Entonces tú eres un activo, ¿no? Que está siempre en movimiento y generando cosas nuevas, innovación de todas muchas áreas que aquí hace falta en Colima, ¿no? Hay mucha cultura, pero pues mucha gente de repente pues no se da cuenta o está distraída en otras cosas. Pero qué bueno que hombres como tú, exitosos, para mí es, eso es un éxito, ¿no? Y yo creo que tú te tienes que sentir así, ¿no? De que ya has logrado algo y que vas por más, ¿no? Siempre no. Emprendiendo y aprendiendo. Gracias. Y no por dependiendo. Y sí, y mira, y además cuando yo creo que cuando tú empiezas a hacer lo que quieres, se acercan otros que quieren hacer lo que quieren. Claro. Y otros emprendedores y otra gente que te sigue y te da cuerda, y tú dices, ah, entonces no está tan mal esto que estamos haciendo. O sea, como este programa Hijas del Yami, seguramente la locura de una o dos que empezó acá, como la idea, ¿sí? Otra le siguió, y es claro. Como decir, órale, está chido el coto, y va contagiando a otra gente. Así empezó, ¿no? Sí. Y bueno, y sí es cierto, también me parece que en Colima todavía estamos, bueno, no solo en Colima, en el mundo siempre se está formando el público, porque todo claro. Va cambiando, sí. ¿No? Todo va transformándose. Lo veíamos, por ejemplo, en el docu con el que clausuramos Itinerante sobre el Son Jarocho, que hay toda una discusión bien profunda sobre la raíz o el origen del Son Jarocho, uh-huh. Si se tiene que distorsionar o no se tiene que cambiar, o se tiene que transformar o no, es como una discusión. A mí me parece que es el cine y todo lo que uno hace. Entonces, en Colima todavía se está formando un público, y nosotros estamos participando de esa transformación, claro, actualmente. Porque pues todo se tiene que transformar, ¿no? Estamos en otros tiempos, no se puede quedar pues atrás, ¿no? Tiene que ir innovando todo. Justamente en eso de, de los cambios del Colima de ahora, del Colima de antes. El cine, pues tenemos como la idea, o hay una idea generalizada del cine en una sala comercial, en una sala de cadena, transnacional, cine, pues, de entretenimiento, como, no sé cómo describirlo, digamos, pero de este lado vemos que hay como un cine o un trabajo alrededor del cine que creo yo, y ahora pues tú me harás o cambiar de idea o me dirás qué con esto, pero que tiene como otra intención, no solamente el de un entretenimiento en hasta cierto sentido banal, sino que incluso las películas que se presentan en el festival itinerante o el mismo del Son Jarocho, que creo que buscan como un poquito más, o sea, y no más, ajá, no sé si sea conciencia, no sé si sea sensibilización, y eso es como un poco la pregunta, ¿qué entonces busca el cine y qué se diferenciaría el cine que ustedes están proponiendo al cine que se proyecta en estas otras salas comerciales? Bueno, mira, de entrada, nosotros todo lo que hemos proyectado es con permiso de quien lo hizo, pero nunca pagamos nada, porque a nosotros nos parece que podemos llegar a contactar o acordar con gente que tiene un poco esta idea de poder compartir el cine, porque en su mayoría son documentales, pero todo lo que proyectamos es un mutuo acuerdo. De entrada, eso me parece a mí una posición, porque muchos de los proyectos que hemos presentado, algunos de ellos cobran por presentarlo y logramos tener un acuerdo de decir, mira, va a estas comunidades o va a estos lugares y se accede un poco como a que sea libre. Uh-huh. Yo lo veo así. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, bueno, no hace mucho, que jóvenes que están, ajá, sí, acabamos de nacer, sí, en donde yo soy, de Armería, había un cine y en muchos municipios había un cine. Y ese cine no era tan exclusivo y tan, ¿cómo decirlo?, elitista como puede ser el cine que hay ahora. Uh-huh. Un cine como esas grandes empresas que hay ahora, de alguna forma son elitistas, porque hay mucha gente que no puede desplazarse desde otros lugares para venir a la capital y ver cine, o que no están en Manzanillo, lugares así como ese tipo de ciudades, uh-huh, y solo lo pueden recibir en su comunidad, en la cabecera municipal. Hay toda una formación de público, yo lo veo así, porque uno como cineasta, el lugar ideal para que se muestre lo que uno hace, que es sonido, imagen, es una sala de cine, pero por la experiencia que tenemos del festival itinerante, en las comunidades la gente no entra a una sala de cine, no entra a un auditorio, no entra a una sala de exhibición, en su gran mayoría, ellos quieren verlo en un jardín, quieren verlo en un espacio público, al aire libre, ¿no? Exacto, y eso funciona y va más gente, claro. Entonces nuestro reto es volver a generar que el público pueda entrar en un espacio cinematográfico que sienta suyo y que no sea tan elitista y tan apartado y tan comparativo como son esas grandes empresas. O sea, el problema no es que la sala esté ahí, sino de que a mí me parece que hay muchos elementos y muchas cosas para poder acceder a eso que es una película. Solo el poder acceder, hay que pasar por un montón de cosas, hay que pagar un costo que a mí me parece que no es justo. Hay un montón de cosas sociales que no permiten que la gente acceda en general. Y súmale a eso que la mayoría de las películas, yo no sé si decir que son malas, pero hay casos que son malas. Sí, y pagas. O sea, que son entretenimiento para un rato. Porque tú puedes tener una peli que ves y no te acuerdas de ella inmediatamente. O sea, en la semana dices, ah, sí, vi tal película. Y hay películas que las ves y te acuerdas toda tu vida de ella. O sea, te marcan. Tú dices, vi este docu, vi esta peli. Entonces nosotros buscamos que lo que mostremos generen eso en la gente, y al mismo tiempo el espacio, lugar que lo exhibamos, permita que la gente se sienta cómoda, ¿no? Sí, ¿no? Y que lleve sus palomitas, sus, exacto, refrescos, sí, que se sientan cómodos, ¿no? No que tengan que estar ahí en un lugar encerrado donde no se sientan cómodos. O sea, como tú dices, ¿no? Hay gente que no puede pagar una entrada de cine, y las palomitas que te las dan más caras que el boleto, pues también ahí es un negociazo, ¿no? Pero qué bueno, qué bonito que están haciendo este tipo de cine para las comunidades de allá, que se distraigan un poco de las novelas y de lo que les pone siempre a Televisa, ¿no? Sí, hombre. Bueno, y que incluso las redes están rebasando ya la televisión, ¿eh? Las redes, sí, sí, están, sí, rebasando por mucho, muchas formas, la forma de entretener a la gente. El internet, ¿no? Sí, sí. WhatsApp, Facebook. No, y ahora hay todas estas páginas donde puedes ver películas que ya lo saca una empresa y luego la saca otra, y así están viendo como competencia porque ahí está el público. Claro. Sí. Pues vamos ahora, para no aburrirlos con tanta palabra, vamos a ponerles otro track de otra película. Esto está muy interesante, no estamos aburriendo, pero de pronto hay que variarle. Voy a poner ahora una que es de la película Death Proof. Ay, mi inglés es malísimo. En español la pueden encontrar como difícil de... Ay, se me olvidó el nombre en español. Creo que es difícil de matar. No, esa es la de... esa es la de otra, no. Ay, se me olvidó en español, pero es Death Proof y es dirigida por Quentin Tarantino. Muy buena esa peli. Bueno, a mí me gustó mucho. Ya saben el estilo de Tarantino. Yo la vi hace poco, Sí, ya. Pero está buenísima. A ver, ya, ahí está. Ya somos dos. que sí. Y a mí me la recomendó una hermana y hasta dije, órale, chido. Ahí les va. Ya luego les platico un poco más de datos de esta, pero Death Proof. Y es Chick Abbott con la canción An April March. www.regueambulante.org. Hijas de llave. Hijas de llave. Bien, pues regresamos a los micrófonos de Hijas del Yamin en su emisión número 16 ya. Les comentaba de esta película Death Proof, A Prueba de Muerte. Ah, ya me acordé. Que les decía que es dirigida por Quentin Tarantino, del año 2007. Pues para quien tenga duda, así muy breve les voy a decir, la película es de un psicópata asesino que asalta a mujeres y las mata, pero hay un elemento sorpresa. No les quiero platicar más, es muy buena la película. La rola que les puse es la del final. Termina así de prendida. A mí me gusta esa rola, termina así como muy, muy chévere. Y bueno, pues no sé, hay también Tarantino es uno de los directores que hasta ya de culto es, ¿no? Entonces muchas películas, su estilo bastante sangriento, ya ven que le gusta así, que sangre por todos lados y manche y así. Y no es de sus películas más famosas, pero yo creo que sí vale mucho la pena sí. Que la vean. No se les olvide, A Prueba de Muerte, Death Proof. Y bueno, pues así también regresamos al tema que estábamos platicando, que además voy a brincarme y voy a ir a los saludos que doña Laura nos dijo. Estoy totalmente de acuerdo en el cine abierto, que es esta, que también dice que ella recuerda el cine ahí en Armería, el cine abierto que está en Armería. Entonces, pues un saludo ahí que nos está escuchando doña Laura, un saludo a Indira que también nos está escuchando, un saludo a Chuck que ya nos está monitoreando del otro lado de los cables. A Ami Rodríguez, a ver si es cierto que ya se conectó, a las chulas que como cada miércoles están ahí apoyándonos y escuchando este programa. También a esta Moni Salcedo, ay perdón Moni, se me va el nombre, pero el apellido, soy mala, pero ahí está, ya también nos dio un like en la página y le agradecemos el acompañamiento a este proyecto, que también estuvo el primer día de la transmisión, esa primera prueba que estuvo súper chida. Ella nos acompañó y pues le extendemos la invitación a que vuelva a venir a acompañarnos a estos jammings. Y pues a todos los que nos estén escuchando, un saludo. Y bueno, después de los saludos, otra vez regreso al tema. Y pues estábamos hablando justamente de todo lo que significa el cine, las diferencias del cine, y a mí me gustaría que profundizaras un poco en tus proyectos. Nos platicabas hace ratito de Presagio de los Pájaros, de los proyectos que vienen. También está el que está por estrenarse, o no sé si ya lo estrenaste, el de la ruta de los peregrinos. Ajá. No se ha estrenado. Entonces, platícanos un poco. ¿Tú cómo pues llevas tu proceso creativo, lo que tú estás haciendo, cómo te ha marcado pues el hacer cine en ti, tú, tus proyectos, y qué a futuro ves, como te ves como cineasta, hasta dónde quieres llegar con esto? Cuéntanos. Ya, uy, cuántas cosas me preguntas. ¿Cuántas cosas? El problema es que quiero hablar de todo eso, no es como el pocas veces te preguntan a ti cuál es tu proceso creativo, ¿no? Siempre es como sobre el proyecto. Y a mí me parece que siempre todo lo que te rodea te está impregnando de las cosas que quieres hacer. Yo creo que hasta hace que les digo que volví a Colima, como de todo, ahora sí como de todo un viaje, porque en verdad fue todo el tiempo movimiento. Mi proceso creativo está totalmente inmerso como en una forma de relacionarme con el mundo que me lo ha marcado el modo de vida en Colima. O sea, en verdad, la forma de vivir en Colima, que es también muy diferente de norte a costa, yo soy de la costa, sí me marcó con una especial, como todos, especial manera de relacionarme con el entorno. O sea, en mis historias y en todo lo que estoy generando, siempre de alguna manera tiene que haber una forma de ritual, alguna forma de como un diálogo como con plantas, animales, piedras. Siempre hay como una cosa con el entorno súper bien marcada, ¿no? Conexión, porque tú estás conectado, ¿no? Con la naturaleza, con el ambiente. Entonces yo creo que lo traes y lo transmites, ¿no? Que es lo que quieres transmitir al público también. Sí, sí. Tengan conciencia de eso. Pues puede ser que sea eso, y además, y siento que un poco mi proceso creativo de hace 3 años, un poco más para acá, tiene que ver con una cuestión de, tiene que ver mucho con el nacimiento de mi hija. Uh-huh. Yo siento que si yo tuviera todo el tiempo del mundo para sentarme en un lugar y escribir, tomarme un café y estar contemplativo y así perdería el tiempo. Mucho de mi proceso creativo ahora tiene que ver con pasar tiempo con mi hija, y hay veces que estando yo con ella tengo como momentos de resuelvo cosas o se me ocurren cosas. O sea, es bien loco, porque en verdad es como dejarse llevar como por sí. Es ahora toca estar aquí, me gusta estar tiempo así como con eso, y de pronto estoy en eso y digo, claro, esto es así, esto gusta, lo podría, ¿no?, hacer. Tu inspiración, así. Sí, sí, puede ser. Tu motivación, pues, y un hijo sí te transmite. Y a lo mejor no directamente, como si, o sea, sí es mi inspiración, lo será siempre, y también mis dolores de cabeza y todo lo que pueda venir, ajá. Pero es como justo el estar allí. O sea, me parece que este ideal, a mí me parece muy romántico, el poeta, el cineasta, el compositor que se va y se retira, o que está como solo contemplativo, solo pasando horas escribiendo, y las musas. Yo creo que no, yo no soy así. O sea, yo estoy ocupado todo el tiempo, me doy tiempo para descansar, pero en ese proceso de poder yo darme el tiempo para cada cosa que creo necesaria, uh-huh, vienen las cosas, o sea, salen. Así es como me da para escribir, sueño y escribo. Todo el tiempo estoy tratando como de vincular lo que me pasa con mis historias. Mis historias tienen todo lo que yo pienso y creo, ¿no? No pueden, sí, estar separadas de eso. Claro. Y bueno, así surgió Presagio de los Pájaros, todo lo que hice antes como video experimental. Porque una cosa bien loca que me pasó es de que yo hacía video aquí en Colima, empecé haciéndolo en la universidad. Y cuando yo me fui a estudiar, yo fui a hacer una maestría al DF. Cuando yo presenté lo que yo hacía, me dijeron, ah, tú haces videoarte. Y yo jamás había escuchado el término videoarte. Así fue, así como, ah, claro, huevos. Sí, yo, sí, pues yo hago, sí, claro, justo, justo. ¿Cómo supiste? Sí, yo no conocía términos. O sea, yo hacía porque sentía ganas de hacer, y ya llegué ahí. No, tú haces videoarte. Ah, sí, videoarte. Entonces ahí empecé a empaparme como de cosas. Uh-huh. Entonces siento que también hay un proceso como de leer, aprender, conocer, ver, pero también hay otro momento de desaprender, alejarse, apartarse, generar, claro, crear. Y es como ya tu rollo, ¿no? Una cosa así. Sí, pero algo así, no sé si responde un poco a eso. Es no, pues como... sí, claro. Respondes bien a la pregunta, porque creo que a veces, justo como dices, idealizamos, ¿no?, como los creadores de arte, y que son como ciertos eruditos que solo se les da eso. Y bueno, eso... El saber que en tu vida activa, pues uno en cualquier instante realmente puede tener un proceso creativo, puede aprender a escuchar los sentidos, ¿no? Sí, decir, puedo momento. Transformar esto en algo, o sea, esto puede enriquecer mi vida, en fin. Y también creo que cada quien ha de tener sus propios procesos. Digo, habrá quien sí, sí necesita de ese retiro así, sí, de que nadie lo distraiga, sí, y de pronto necesita esa paz mental para desarrollar. Me imagino, cada cabeza pues es un mundo, y cada quien tiene depende sus propios procesos. De la persona, procesos, ¿no? Pero es bueno conocer, o para mí me parece muy interesante conocer los procesos creativos de cada quien, porque, bueno, lo que he visto de tu trabajo, que hasta ahorita solo ha sido Presagio de los Pájaros, es así como muy... pues es diferente, pues, ¿no? O sea, justo es como entre, no sé si sea como entre ficción y, o sea, es surrealista, o sea, es otro viaje. Entonces uno se pone, ¿en qué momento se le ocurren estas cosas, no? Y el tráiler que vi de Los Peregrinos, ¿sí se llama? Chivo Expiatorio. Chivo Expiatorio. También creo que es como un ambiente muy místico, de hasta ahí del tráiler que he visto. Entonces, pues sí, es la curiosidad un poco de saber cómo se dan estos procesos, ¿no? Sí, sí, ese de Chivo Expiatorio es también todo es un aprendizaje, pero yo acompañé 5 días a los peregrinos que salen de Colima hasta Jalisco, y fueron 5 días caminando. O sea, yo hice mi documental caminando. O sea, en 5 días yo seguí con ellos, en 5 días yo grabé, he ido 3 veces más para hacer otras imágenes. Wow. Y cuando me di cuenta, me había transformado ese peregrinaje. O sea, yo no soy católico, no soy pues como activo de ir a la iglesia, eso lo dejé de hacer. Tengo mis creencias, creo en algo, ¿no? Pero el ir acompañado con gente bien diferente, y que todo se fundamenta como en una tradición religiosa católica, romana, no sé, te das cuenta de muchas cosas, pero te das cuenta de que hay muchísima gente que va allí que no tiene nada que ver con la religión, o al revés, darte cuenta que la religión no tiene a veces nada que ver con las iglesias, con las tradiciones. Claro. Así hay muchísima gente buscando, encontrando y aprendiendo tantas cosas sin tener que ver nada con la iglesia. Y eso me pareció súper interesante. Ajá. Entonces ese docu que espero pueda ser estrenado en un festival de cine de Sanate, y si no lo estrenaremos nosotros, será con su primera proyección. Y bueno, estoy trabajando en otro cortometraje que se llama Nahuali, que también tiene todo su porqué, su cosmovisión. Es todo un proceso ese corto de Nahuali, porque Nahuali es un fragmento de un libro, un cuento largo que escribí, que se llama El Árbol, y Nahuali es un fragmento. Entonces yo escribí esa historia antes de irme al DF y la terminé en el DF. Son como dos momentos de mi vida, y Nahuali pertenece a esa transición, mi vida antes de irme a la ciudad y lo que yo rescato de haber vivido en la ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, yo hace rato hablaba de Colima. Yo no sé si estén de acuerdo, pero Colima tiene cosas increíbles. Tú de la capital a una hora vas al norte y a una hora estás en la playa. Sí. Tiene una diversidad de climas increíbles. O sea, en verdad, si estás mucho tiempo aquí, te acostumbras hasta, como tú dices, al volcán. Pero cuando padeces no estar en un lugar así, cuando estás en un lugar súper acelerado como una ciudad, otras circunstancias, si vuelves y dices, claro, o sea, hay algo aquí, todos por algo. Se enamoran. Ajá, de Colima, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, el volcán es el máximo atractivo. Y uno se puede imponente. Enamorar de cualquier otro lugar que no sea la Ciudad de México. Sí, no hay tráfico, cerca. Son otra cosa, es la Ciudad de México y todo lo demás casi, ¿no? Complicado, pero bueno. Y el árbol, permíteme, va a ser el guardián, ¿verdad? ¿Cierto? En la hierbabuena. El árbol, ajá. Fíjate que sí lo menciono, pero la historia habla de dos árboles, uh-huh, que hacen una puerta hacia un tiempo portal. Diferente. Ajá, un portal. Las personas que pasaban por ese portal tenían una experiencia que yo no describo en la historia, pero ese es un portal, y la historia trata de cómo en la raíz de un árbol estaba sembrado los huesos de un hombre y en la otra raíz los huesos de una mujer. Entonces, uh-huh, alguien se robó los huesos del hombre. Uh-huh. Y a partir de ese robo se genera toda una historia que se llama El Árbol. Y Guanahuali, este corte, es un fragmentito, pero bien importante. Ya la queremos ver. Nos has dejado picado. Qué bueno. Pero sí, todo eso implica, no sé, las tomas, la fotografía, el paisaje, no sé, la música, sobre uh-huh todo. Y bueno, ya estamos ansiosos. Sí, ojalá que todo salga bien en tiempo y podamos verla pronto. ¿Nos invitas al estreno? Sí, nos invitaré, sí. Vamos a pasar otra playlist y vamos a seguir con nuestro tema de hoy, con nuestro invitado, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Vamos a regresar también porque queremos invitarlos a este Festival de Cine Colima. Así es que no se desconecten, sigan con nosotros en www.reggaeambulante.org, Hijas del Yamin, en su emisión número 16. Y vamos a poner ahora, pues vamos a cambiar de ritmo y vamos a cambiar así como de estas películas tan sangrientas e intensas. Vamos a ponerle un poco de son y sazón a esta noche. Vamos a poner algo tradicional de Los Lobos, en una producción del año de 1997, en su versión La Bamba. De la película que se llama justamente La Bamba, que habla sobre la vida de Richie Valens. Órale. Ahí les va La Bamba para todos ustedes. I'm gonna be a star. Because stars don't fall out of the sky, do they? Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Regresamos a Hijas del Jamming en su emisión número 16. Seguimos enviando saludos a todos los que esta noche nos están acompañando, se están desvelando con nosotras. Pedro Palacios, que hoy no pudo estar aquí acompañándonos en cabina. Saludos, lo extrañamos mucho. Pero ahí está, como siempre, conectado en reggaeambulante.org, Hijas del Jamming. Saludos también a La Trica. Saludos a nuestra queridísima hija del Jamming ausente una vez más, que por motivos de trabajo, ahí la tienen esclavizada a estas altas horas de la noche. Con mucho trabajo, echándole muchas ganas, Almita, muchos saludos para ti, mucha fuerza. Adelante, ya estarás con nosotros compartiendo tu alegría. Tu desestrés, que se venga a desestresar aquí un poco. Y bueno, lo que escucharon después de La Bamba de Los Lobos, pues fue, no sé si alguien pudo reconocerla, también ya un clásico del cine, esta del cine francés, una película muy, muy taquillera, creo que es la segunda más taquillera del cine francés. Y si no se imaginan cuál, pues ya les digo, Amélie en esta noche acompañándonos con ese track calmadito que se dejó escuchar en esta emisión de Hijas del Jamming. Y bueno, vamos a hacer una pausa con nuestro invitado de hoy, Iván, que nos da mucho gusto tenerlo aquí. Y vamos a hacer una pausa para pues hacerles la recomendación de esta noche, para que puedan disfrutar del cine también aquí en Colima. Y justamente que estábamos hablando de las ofertas de cine que hay, más allá de la oferta comercial de salas transnacionales, pues tenemos el Festival Colima de Cine, que se dio inicio hoy, 5 de octubre, y que va a durar hasta el día 10 de octubre, diferentes sedes. Déjenme platicarles que en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el secretario de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas, pues habló un poco de este festival y pues presentó todo el programa que va a haber, que será una lista de 10 películas mexicanas recientes. También se hará un homenaje póstumo al cineasta León Serment. Tendrá la participación del cineasta chileno Alejandro Fernández Almendras como invitado extranjero. Se entregará el premio del público colimense. Se hará una proyección de los finalistas y se hará la premiación del concurso Colima en Corto, que entregará un estímulo de 400,000 pesos en efectivo y servicios. Así también el concurso de guión para cortometraje, que otorgará 3 reconocimientos, uno de 10,000, uno de 15,000 y otro de 25,000 pesos. Este festival de cine también comprenderá la muestra de premio del Festival Internacional de Cortometraje Regard de Quebec, Canadá. Tendrá matinés para niños y la nueva sección Hecho en Colima, en donde se mostrará lo más destacado de la producción audiovisual del estado. Y bueno, pues también este festival se complementa con cursos y talleres de capacitación cinematográfica, conferencias para actores, guionistas, productores y directores de reconocimiento nacional, quienes participarán además con comentarios al final de cada una de las proyecciones en las diferentes salas. Y bueno, pues queremos compartir un poco las sedes, los programas. Sí, una sede a que a mí me encanta, que nunca me pierdo un evento ahí, es el Teatro Hidalgo. Para los que no han ido, deberían de ir a ver una película que les vamos a recomendar. Todo es gratuito, así que no hay pretexto de que digan no, que no tengo dinero, que no pueden ir, y pasarla bien, invitar amigos. Y bueno, estar al pendiente de la película que quieran y del horario, ¿verdad? Yo les voy a pasar más o menos ahí qué películas va a haber. El jueves 6 a las 17 horas va a haber Distancias Cortas. La dirección es de Alejandro Guzmán. 19 horas, El Último Paciente, director Michel Franco. 21 horas, Dog's Breakfast de Richard Valverde. El viernes 7, Alien y yo, dirección de Jesús Magaña Vázquez. El mismo viernes 7, a las 19 horas, Las Elegidas, dirección de David Pablos. Y este mismo día, a las 21 horas, va a ser Los Finalistas de Colima del cortometraje. El 8, sábado 8, a las 17 horas, Maquinaria Panamericana, de Joaquín del Paso. A las 19, Las Horas Contigo, de Catalina Aguilar. A las 21 horas, Aquí no pasa, no ha pasado nada, de dirección de Alejandro Fernández Almendras, que es el que va a dar el domingo también el conversatorio con el cineasta chileno, que también va a haber un curso del CCE, del lenguaje cinematográfico, de 11 a las 15 horas, jueves, viernes y sábado, 8, para los que quieran ir, la verdad que está muy interesante, pues pueden aprender mucho de ahí. El domingo 9 también habrá película de, a las 17 horas, Selección Canina, del director Natán Sinfuentes y Carlos Pimentel. A las 19 horas, Los Parecidos, de Isaac Exman. A las 21 horas, La Calle de la Amargura, autor Rixten. Otra sede también es el Teatro de Casa de la Cultura. Y bueno, van a estar las mismas películas, pero en diferentes horarios y en diferentes sedes, ¿no? El jueves va a estar Las Elegidas, a las 17, Matar a un Hombre, a las 19 horas, Cada Quien Su Karma, 21 horas. El viernes 7, Los Parecidos, Dog's Breakfast, a las 19 horas, La Calle de la Amargura, 21 horas. Sábado 8, Selección Canina, 19, Distancias Cortas, 21 horas, El Último Paciente. Y el domingo, ya cerrando, El Alien y Yo, Maquinaria Panamericana y Las Horas Contigo, 21 horas. Todas empiezan a las 17 horas y pueden ver otra a las 19 horas y 21 horas, ¿sabes? Si no tienen nada que hacer. Aviéntense todo el cine que pues hay cada año, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Y bueno, aprovechando aquí la presencia del experto, no sé, supongo que conoces el programa y toda la selección de este festival. ¿Habrá alguna recomendación así imperdible o todas hay que ir a verlas? Pues si se puede ver todas, ¿no? Yo siempre digo, vas a un lugar y aprovechas como un concierto ver todo lo que te presentan. No. Yo he visto la de Distancias Cortas y me gustó. Es una historia, yo digo, diferente. Es una historia buena. Pues sí, la de Chronic también he escuchado cosas buenas. O sea, solo he visto esa, Distancias Cortas. Las demás no las he visto, pero lo que he escuchado, sí. Esa de Distancias Cortas, Chronic y Cada Quien Su Karma también dicen que es muy buena, ¿no? Que ha ganado. Ajá. También, esa yo quiero ir a verla. La del Alien y Yo, que a mí me interesa verla solo por saber, por descubrir cómo es que es la actuación, porque tiene el Alien y Yo, ¿no? Tiene un actor que tiene síndrome de Down. Pero, o sea, toda la película muestra como, es como una película, si se pudiera catalogar como de inclusión, pero yo quiero verla justo para ver hasta dónde se logró trabajar, incluir, qué papel se le dio a este chico, cómo es la película, ¿no? No sé, me parece atractiva en ese sentido. Sí, El Alien y Yo, ¿verdad? Ajá. Órale. Pues sí, una que yo creo que merece todo el honor, ¿no?, de estar ahí. Sí, sí, ¿no? Como cualquier otro, justo. Ajá. Bueno, pueden consultar toda la cartelera completa en internet, en la página de Secretaría de Cultura, o el festival tiene su propia página, festivalcolimadecine.com. Ahí pueden encontrar, automáticamente los manda al programa de la edición de este año, 2016. Y pues sí, hay que ir a verlas todas. Hoy no se ha proyectado ninguna, pero ya se inauguró el festival y a partir de mañana hasta el domingo pues va a haber proyecciones en varias sedes, el curso, los premios de cortometrajes y eso, y la sección de Hecho en Colima, que eso me lleva a nuestro pero a platicar un poco justo de lo que se está haciendo en Colima últimamente. Veo yo que hay más oferta cinematográfica, se están dando más festivales, está el de Eternium, está el Itinerante, o sea, sí ha habido como más ofertas, pero también he visto que hay más producción de cine, está, bueno, del de Zanate, que es creo que el que recopila más los trabajos de aquí del estado, según yo, ¿verdad? No sé, igual. Y bueno, tú como cineasta aquí en el estado con el proyecto de cine, de la escuela de cine, ¿cómo se ha visto esto que te menciono? O sea, de este crecimiento. La última que yo vi el cortometraje fue el del Ocaso de Juan, que es también hablaban de el cine producido casi totalmente de puros colaboradores de Colima, salvo creo que los actores y uno que otro en producción, que hay muchas personas involucradas en hacer cine ya en Colima. Ya, pues mira, yo de la referencia que tengo de que digo yo, o sea, haberme ido y luego regresar a Colima, como que volví esporádicamente, pero no sabía qué pasaba exactamente, sí creo que hay un aumento. En los últimos 4 años hay un aumento en las producciones, y no solo significa un aumento como producir por producir, sino que se ve que empieza a haber como un nivel de competencia en la producción cinematográfica que se hace. O sea, sí se ha empezado como a tener mucho cuidado en la calidad de lo que se hace. Y yo creo que un poco lo que pasa, a mí me parece que en Colima hay mucho documental. Hay más gente haciendo documentales que ficciones. Sí es como algo que, pues yo por lo que conozco me doy cuenta. Sí, o sea, por la amistad que tengo con el director de Festival Zanate, Carlos Hernández de Chopa, y ahora haberlos seleccionados para el concurso de Colima en corto, que son cortometrajes en su mayoría hechos en Colima, sí me doy cuenta y escucho que este año sí hubo una competencia. O sea, que otros años, de los 4, 5, 2, dices, esos pueden ser, ¿no? Quizá, o a veces uno muy, muy sobresaliente, dices, no, pues es que o sea, se nota, ¿no? No es que los demás, no tengan calidad, pero te das cuenta como de un tipo de producción específico. Y lo que yo escuché es que este año en Zanate hubo ahí como riña de qué, cuál seleccionar, cuál no. Y Colima en corto veo muchos de Colima, ¿no? Amigos ahí. O sea, un poco, digamos, la dinámica no es tanto que porque hay mucha producción se hace en este tipo de festivales, o es más bien de que es el que esté en estos festivales motiva a la producción, o es como equilibrada, o ¿qué está sucediendo? Mira, yo creo que sí hay una motivación de muchos de nosotros, a veces por tratar de que un proyecto se incluya en un festival. Sí es como un incentivo, pero también hay otra parte, o como todo otro mundo de realizadores que critican esto de solo festivales, que le llaman festivalitis, tiene síndrome de festivalitis, es como decirte, no hagas solo para festivales, o sea, produce lo que tengas que hacer. Un poco eso es como, por ejemplo, Presagio de los Pájaros, que no ha sido, está en un proceso ahorita en postproducción para poder llevarlo a cine, salas de cine como un terminado, pero eso ha provocado que el proyecto entre como en una pausa super larga para poder tener como todos esos procesos, cuando en verdad cuando tienes un proyecto lo podrías presentar en cualquier lugar en el formato digital, en DVD, ¿no? Entonces, muchas veces los festivales generan que tú gastes más en poder lograr que un proyecto entre a ese festival, cuando en verdad también lo podrías presentar en cualquier lugar que se te ocurra, de la manera en que tú propongas y con los acuerdos que tú quieras, sin tanto intermediario, sin tanta necesidad, a veces burocrática, de poder tener un proyecto en tal sala, en tal festival de cine, en tal. Esas son como las dos partes. Ahora sí que tú como realizador sabes a dónde le tiras, cuál quieres, cómo quieres trabajar y ahí lo dejas, ¿no? O sea, sí, los festivales son un incentivo, pero hay veces que, por ejemplo, tú a veces no puedes meter un festival al Festival de Cine de Guadalajara. Aceptan generalmente proyectos que no hayan sido proyectados antes, o proyectos que hayan tenido un premio muy bueno en otro festival. Entonces, ¿tú cómo sabes, cómo logras que un proyecto tuyo tenga un premio, por ejemplo, en el Festival de Yucatán, de Mérida, para que ese premio te permita entrar a otro festival, ¿ves? Es como recomendarte para entrar a tal lugar. Entonces empieza a ser como un ciclo de decir, ¿qué quiero, no? O sea, ¿en verdad quiero que sea festivalero o lo presento yo, voy y gestiono tal sala y que se presente ahí, voy a tal sala? Es como dos visiones de proyectar el cine. Y ahí entra mucho este término de cine independiente, cine autónomo o cine comercial, ¿no? Que son como términos para describir esas partes. ¿A dónde quieres que llegue tu película? Que es también todo un trabajo de una proyección de qué quieres hacer con lo que haces, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos festivales incentivan bastante, muchísimo, yo diría, y al mismo tiempo también están estableciendo una forma de hacer cine, que no sé decir si es bueno o malo, pero al final de cuentas es una forma muy específica, ¿no? Que ojalá no se siga por todos, pero es un incentivo. Aquí en Colima hay, digamos, otra propuesta de cine autónomo, porque esto que está diciendo de por ejemplo, Presagio de los Pájaros es más como en ese tirada, ¿no? ¿Hay otros proyectos en Colima que estén buscando este estilo de trabajo, esta forma? Sí, fíjate, justo hay una amiga que se llama Maciel, que hizo un documental, no recuerdo el nombre completo, Pita, no sé qué más, de Zacualpan, y ella hizo todo su proyecto, digamos, de manera independiente. Había hecho como unas exhibiciones y ahora se atrevió a meterlo al Festival de Zanate. Ese proyecto a mí me parece que tiene esas características como totalmente autónomas, por así decirlo, ¿no? Y tampoco quiere decir que si tú lo metes a un festival ya eres del sistema y entras en este rollo, ¿no? O sea, puedes meter un proyecto que no tuvo nada que ver con... Pues dándolo a conocer a más gente que también lo vea. Sí, oye, mira, yo tengo un punto de comparación que no por ello quiero decir... Ni estoy ardido, ni estoy criticando para mal. Es una crítica, creo que espero sea constructiva. En lo caso de Juan, que el director es amigo, y mi respeto, sí, es un trabajo muy bueno, también lo proyectamos en Festival Itinerante. Ese proyecto tuvo un apoyo de Secretaría de Cultura fuerte. Se nota. Fuerte. Mira, te quedas con ganas de... O sea, tuvo un apoyo fuerte para hacer un proyecto que dura menos de 20 minutos. ¿Sí? Y proyectos que duran más de una hora, o gente que hemos buscado el apoyo para proyectos que tienen más, por ejemplo, Chivo Expiatorio tuvo colaboración de Secretaría de Cultura, pero Secretaría de Cultura ni la mitad del apoyo que le dio a ese cortometraje lo tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que saquemos proyectos de una hora más con un monto tan pequeño cuando otros proyectos están teniendo una inversión de otro tamaño? ¿No? Eso también genera toda una discusión y para mí una reflexión. O sea, ¿en verdad qué se necesita para que tu proyecto sea apoyado de la misma forma que otros, ¿no? O sea, ese es como todo un rollo. Hacer cine no es difícil, también es, o sea, para mí no es difícil, porque en verdad uno podría hacer cine hasta con el celular. El punto es justo a dónde quieres que llegue. Seguramente, o caso de Juan, que no he tenido la oportunidad de hablar como ampliamente con Omar, sí proyectaron decir, no, caso de Juan va a ser para festivales y va a ser para esto y va a ser para esto. Entonces eso sí implicaba un recurso que pudiera llegar ahí. Y también pues el tema es algo que está pasando, ¿no? Exacto, es atractivo. Entonces, también gente, por eso. Pues, ajá. Se identifica y se queda impactado, ¿no? De que pues es algo que estamos viviendo. No, sí. Entonces yo creo que por eso también tuvo su plus de Y ha tenido, y seguramente será mostrado en otros lugares y tendrá, no terminará ahí el ocaso, ¿no? Pero eso voy, o sea, ¿quiénes son los que evalúan o determinan qué proyecto puede tener un recurso tan grande y qué no? ¿O qué necesitamos nosotros los realizadores hacer o mostrar para que alguien se interese de decir, ah, claro, yo le meto 100,000, 200,000 pesos a tu proyecto, o sea, que sería magnífico que eso lo hubiera, ¿no? Y a mí me parece que el cine no es difícil hacer cine. Es caro los procesos, como te los cuento, de decir, ¿hasta dónde quieres que llegue? ¿Quieres mostrarlo digital en cualquier lugar? Tienes tu máster, un archivo de buena calidad, pero ¿quieres mostrarlo en cines? Para hacer eso tienes que pasar por todo un montón de cosas. Una corrección de audio de no sé qué que te cuesta, puede variar miles de pesos, una no sé qué de imagen que te puede, y una copia que se llama DSP que cuesta 100,000 y tantos pesos para luego tener una copia. O sea, entrar a eso implica formas y modos. Y tú dices, bueno, yo quiero esto, ¿no? O sea, quiero que en verdad mi peli llegue ahí. Yo lo voy a decir. La pregunta un poco es, ¿a quién quiero dejar bien con ese trabajo? Porque creo que un poco yo te digo, aquí un poco con esta libertad que tenemos, sí se alcanza a diferenciar como esta, cuando otorgan estos financiamientos, es a quién vas a dejar bien con este financiamiento. Obviamente ahí Secretaría de Cultura, el Estado de Colima, pues ha quedado súper bien en todos los festivales internacionales en los que se ha presentado, justamente porque, como dice, el tema es así como el tema de hoy, la violencia, el asunto del feminicidio, lo toca y no lo toca, pero ya ahí está y están los reflectores y de alguna manera es como, yo cuando lo vi me llegaron todas esas dudas, ¿no? Toda esa reflexión en torno a que, bueno, tocó el tema, pero no profundizó, simplemente lo retrató de una manera, con una muy buena calidad, porque la verdad es que era una muy buena calidad. Sí. Y pues finalmente ahí el patrocinio, o sea, tanta presentación del secretario de Cultura y eso se me hacía así, justamente pensaba en por qué otros proyectos de cine no tenían este acompañamiento tan grande. Yo no sé si haya una convocatoria así como para entregar estos recursos, no, porque creo que era como una onda de lo de jóvenes creadores, no sé cómo haya sido la entrega, pero me llegaban todas estas dudas de por qué otros proyectos sí, cómo se da esto. Finalmente ahí pues Secretaría de Cultura queda pues muy bien colocado, se está haciendo cosas de calidad, Colima queda pues no sé, bien parado en otras partes del mundo, en otros festivales internacionales con esta calidad, ¿no? Entonces, pues no sé, sí surgen muchas dudas y surgen muchas reflexiones en torno a esto, ¿no? De cómo, justamente lo que dices, a quién se le entrega, a qué procesos, qué finalidad tiene entregarle a este proyecto y a este no. Entonces, bueno, creo que sería un tema de no acabar, ¿no? Pero, sí. Pero finalmente también da gusto que haya proyectos que lo hacen sin miedo a arriesgarse. Exacto. ¿No? Hacer sí. Tú mismo y proyectar lo que tú sientes, lo que tú tienes y va, si les gusta chido, si no, yo lo hice y es lo que yo siento, es lo que yo quiero proyectarles y ahí les va, ¿no? Es sí, sí. Estás haciendo tú, ¿no? Y es algo muy valiente. Y hay gente que por miedo, no lo hace, ¿no? Es que no hay dinero, si no le gusta o se ponen muchas trabas, ¿no? Y no lo hacen. Entonces tú, pues, que se te facilite y todo, pues qué bueno que tú estás emprendiendo este proyecto. Sí, bueno, y además de que sí, de pronto uno ve esos casos y sí dices, o sea, yo tuve un conflicto ahora, ¿no? Porque en verdad de pronto era decir, o sea, yo no quiero recibir tal apoyo, no quisiera que se pararan el cuello con un trabajo que a veces ya está hecho y que solo llegas a decir, colaboremos con tanto, ponemos su logo, decimos que también colaboraron y lo exhibimos, cuando a veces tú te das cuenta pues que todo el trabajo implicó lo que tú hiciste ya con ese recurso y el otro te facilitará la vida, las cosas, el ingreso, pero no retribuye como esa satisfacción que tienes de haberlo hecho de una forma muy específica y no tener que ensalzar a una institución y cosas así. Pero también actualmente yo creo que si hay recursos y tú te das cuenta que se le puede dar un proyecto esa cantidad, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a otro no? Exacto. Tú puedes decir, bueno, yo puedo acercarme y pedir esa cantidad. Yo creo que no fue, el caso de Juan no fue hecho con una convocatoria. Sí hay como la forma de acercarse. A mí me parece que lo hizo atractivo que estuvieran actores como conocidos como Trujillo, Alberto Trujillo, Cristian, no me acuerdo el apellido, que son conocidos, que son excelentes actores y que por lo que yo escuché son súper sencillos, hicieron clic con el director, con el equipo, les encantaría volver. Y creo que eso fue un poco como decir, mira, estamos, es el cast, pues es Trujillo, Alberto Trujillo, es Cristian, o sea, que estuvo nominado por 900 millas en otra película, o sea, son conocidos. Entonces creo que eso fue un factor que no tiene nada de malo, pero sí es cierto esto, o sea, entonces a quién sí le puedes dar una cantidad, a quién no le puedes dar tanto, o sea, ¿qué lo hace? Y yo creo que ahí entramos a algo bien importante que a mí me parece debe existir en Colima. Debe de haber un comité, o sea, si hay un recurso que puede apoyarse en esa cantidad, entonces debe haber un comité de selección que en verdad podamos entrar a una competencia con proyectos para hacer cine exclusivamente, que te digan, órale, pues ahí, o sea, podríamos hacer una primera parte de una peli hasta con 50,000, 100,000 pesos, pero si te dijeran, órale, hay 500,000 para 2, 3 proyectos, 1,000,000, no sé, vamos a hacer un proceso que no se llame beca, que en verdad haya un espacio de creación cinematográfica apoyo que diga, a ver, compitamos, denos las cosas para que en verdad digamos si tú eres, a ver. Y también creo que hay otra parte de realizadores que no llegan a ese punto, en verdad no sienten que tienen que, por qué pedir esa cantidad, no los motiva nada por qué tengan que ser apoyados, no se visualizan incluso por qué tienen que ser apoyados. Y también es como decir, órale, pues se está apoyando a una persona, quiere decir que se puede apoyar a cualquiera, ¿no? Esa es como mi visión, ¿no? Pero se está haciendo cine en Colima, sí, mucho, de una calidad que cada vez me parece mejor, y siento que justo eso debería generar que los que estamos haciendo cine estemos más en comunicación, porque como en todo práctica artística, cultural, social, a veces los que hacen las mismas cosas están más separados que otras personas, o sea, están peleados los que hacen danza todos con todos, están peleados todos los que hacen teatro, están más peleados todos los que hacen cine, y entonces eso no va a llevar a ningún lado, ¿no? La unidad va a ser cuenta. Competencias entonces, por cada quien como pueda, ese es el punto, ¿no? Y eso no a mí no me parece que chido, tenemos, ¿no? Que cada quien sí, cada quien se rasca con sus propias uñas, como dicen, ¿no? La unidad hace la fuerza, que muchos lo saben, pero al final de cuentas ya cuando ven el dinero y todo, y el egoísmo, la avaricia, pues les gana y no, para nuestro proyecto, y bueno, termina en eso, ¿no? En este dilema. Pues ojalá la producción de cine en Colima agarre un camino pues más menos así avaricioso, menos egoísta, y ojalá equitativo, se logran, ¿no? Ojalá todo. Se siga construyendo para bien esto del cine en Colima, que sigan estos festivales, que se siga dando esta oportunidad, que siga viendo cine en Colima, sí, para que fomenten la cultura. Vamos a otra canción, rola, otra playlist para ir pasando a la parte final de nuestro programa. Les voy a poner algo ahora en español. Bueno, La Bamba estuvo en español, pero ahora de una producción mexicana, Temporada de Patos, ya también tiene sus años. Esta fue hecha en el 2004, no sé si también por allá ya la hayan visto. Recomendable, a mí me gustó mucho. La canción que les voy a poner pues es Temporada de Patos, de Natalia Lafourcade, y la Furquetina se llamaba la banda que la acompañaba en ese entonces. Algo de Bossa Nova. Ahí. Déjenme encuentro porque se me pierde aquí. Ahí está. Un pato. Por Natalia Lafourcade. Un pato que va cantando alegremente guapo cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar Bossa Nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá cuá para cantar hacia la gente cuá cuá, y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi cuchi cu no le sale, sus notas feas eran tus pelas del gato, la voz del pato era más que un gato, y en la nota final lo empujaron al agua. una luz. Regresamos a los micrófonos de Hijas del Yamin en esta recta final. Y atrás de, bueno, mientras la rola se pone, nosotros seguimos platicando de esto del cine, de esto de cómo hacer, las dificultades y pues todos los retos que implica hacer cine de todas las maneras. Entrando a esta parte final, pues yo quisiera preguntarte, el proyecto de la Escuela de Cine, no sé qué es, qué oferta, digamos, tenga a las personas que quisieran acercarse a hacer cine, aprender a hacer cine, a los procesos, a todo lo que tiene que ver con el cine, que no solamente es la dirección o el guión, sino que implica muchas áreas creativas. ¿Cómo podrían acercarse a la escuela o qué propone la escuela para este acercamiento de aprendizaje, al aprendizaje del cine? Pues mira, nosotros, que justo se llama Centro Comunitario, que me han preguntado, ¿y por qué comunitario, no? Que a lo mejor tiene como una referencia a cuestiones sociales, de lucha, que puede ser, ¿no? Es comunitario porque nació justo pensando en que podemos hacer cosas cinematográficas con la colaboración de todos los interesados con su equipo y su experiencia. O sea, estamos abiertos a tal punto de que si alguien viene a proponernos un proyecto, juntos podamos buscar las herramientas y los recursos para poder generarlo y filmarlo y tener un resultado. Ese es en general el centro comunitario. Todo lo que hemos producido hasta ahora es porque nos hemos acercado, llegado a acuerdo, varias personas cada vez se integran más y decir, oye, yo tengo pensado un docu de tal forma, conozco a alguien, ya tengo como un varo, ya tengo esto, yo tengo una cámara, ¿le entran? Sí, y nosotros ponemos la otra cámara, el sonidista, la forma de poder movernos y gestionamos más cosas y hacemos. Eso es básicamente cómo funcionamos. A eso voy cuando hablo de cine comunitario y de un cine que en verdad no es difícil. O sea, esto, muchas cosas son difíciles. O sea, es hasta difícil. Si es difícil manejar en un auto en horas pico y un montón de cosas en la vida, ¿no? No es que no sea difícil nada. Pero yo hablo de que hacer cine no debería de ser tan burocrático y complicado. O sea, en verdad, si nos pusiéramos de acuerdo con el equipo que tenemos, todos los realizadores en Colima, pudiéramos hacer un centro de producción súper chingón. A eso voy. Que el centro comunitario tiene esa intención de decir, tenemos entre todos el equipo y la capacidad para hacer lo que queramos, ayudémonos, pongámonos de acuerdo. Esa es un poco la filosofía. Entonces, quien quiera entrar, pues nosotros tenemos una página web que se llama Que Brote la Semilla, que es la C. Ahí pueden encontrar toda la referencia a esto. Tenemos una página web del Festival de Cine, donde es la página del Centro Comunitario, que es... pueden buscarnos así como Centro Comunitario de Estudios Cinematográficos. Tenemos Facebook como Que Brote la Semilla, Festival de Cine Itinerante. Yo puedo dejar un número celular, 312-140-3255. A través de todos esos medios nos pueden contactar mostrar algunas cosas de las que hemos hecho, de las que se van a estrenar. Por ejemplo, Chivo Expiatorio es con colaboración del Centro Comunitario, y estamos colaborando con Isis Ahumada y Nelson Aldape, que están haciendo algo que se llama Mi No Lugar, que es un docu sobre gente de Guerrero que viene a las galeras de Cuauhtémoc a trabajar en la caña. Estamos colaborando con Fernando Daza, un colombiano que hace cine, en un documental que se llama El Gran Juego, sobre amputados de Colima. Hay un equipo de fútbol de amputados de Colima, una liga de amputados, y él está haciendo un documental sobre eso. Estamos trabajando, colaborando en el nuevo corto de Nahuali, gente que se está acercando a eso. Y yo estoy ya trabajando en la siguiente película que sigue, de Presagio de los Pájaros. Entonces estamos como en varias cosas, ¿no? Y siempre lo que falta, hay toda la disposición, y cada vez se une gente de, no sé si decir desgraciadamente o que nos ha motivado, es como el recurso. Yo siento que existen apoyos para muchas cosas en todo, y todas son importantes, pero hay un grupo, un sector de la sociedad que se llaman empresarios, que podrían integrarse y colaborar en proyectos que tengan una retroacción, un beneficio para ambos, y que no se animan porque no ven que sea como un futuro. Hay muchos apoyos, no todo nos lo puede dar el gobierno ni esas becas, pero yo invitaría a que todo ese sector productivo entienda y vea que en la producción de cine no solo hay un negocio, sino hay una oportunidad de poder compartir una perspectiva de la realidad, sea ficción o documental, donde ellos pueden ser parte, donde ellos pueden aparecer. Fuimos parte de eso, ¿no? Yo lo veo así, y no creo que esté, no sé si estoy soñando, pero somos parte ahorita del nuevo cine mexicano. Así como los músicos pueden sentirse de la nueva generación musical, estamos siendo parte de algo todo el tiempo, y tomártelo en serio es lo que puede empezar a generar que te entiendan, claro, y que se arriesguen. ¿Sí? Estamos siendo parte de todo ese movimiento, claro. Esa generación dejando que es un legado, ¿no? Exacto. Ajá. Y en verdad es un legado, claro. Sí, porque por ejemplo a mí me lo dice. He trabajado con Silverio Palacios, que es de Colima, y él tiene la idea de decir, es que no hagan chingaderas, no hagan pendejadas, porque cuando la gente vea lo que hiciste, tu corto, tu peli, va a quedar para todo el tiempo, sí, que dure. Eso va a decir, no manches, este güey, mira lo que hicieron, o sea, eso te pusieron a hacer, y en verdad es un compromiso, ¿no? Claro, es como decir, y no solo la imagen, sino que muestra cierta capacidad, cierto nivel de compromiso y que te involucraste con las cosas que te rodearon en tu tiempo de vida, ¿no? Es como eso, estamos dejando un legado cada vez. Algo trascendental, ¿no? Que siempre trascienda, ¿no? Y que sea mejor cada vez la calidad. Sí, sí. Y en el pedir está el dar, ¿no? Exacto, yo también. Yo creo que hay varias instituciones o... ¿Dónde poder sacar recursos? Llegar con el proyecto de una manera, no sé, profesional, ¿no? Y que ellos vean, ¿no? Pues es un proyecto que sí vale la pena apoyar. Obviamente, pues todos quieren ahí estar, ¿no? Su etiqueta, ¿verdad? Pues claro, ahí los ponemos porque sí aportaron, ¿no? Y van a hacer que este proyecto crezca. Entonces también hay que ir a todas las compañías donde se pueda sacar. A tocar todas las puertas, como dicen. Sí. Sí, porque además ahorita creo yo es como el reto a la falta de presupuesto, todo este recorte presupuestal, todo lo que tiene que ver con cultura, esta cultura institucionalizada, a las artes, a las artes visuales, plásticas en general, todo esto, el recorte presupuestal que viene del Estado, pues es durísimo, ¿no? Entonces, si antes era difícil, ahora es un poco más, y igual valdría la pena, como dices tú, acercarse entonces a empresarios o a otros generadores, claro, económicos que puedan involucrarse en proyectos de cine, pero justamente eso que dices, cine que esté involucrado con tu entorno, ¿no? Que no solamente es creación por quedar bien o por cumplir con un formato de cine comercial o algo, sino porque es una propuesta de perspectiva de tu entorno, de tu medio, de tu misma vida, ¿no? Y creo que pues sí, valdría la pena buscar ese tipo de apoyos y financiamientos. Sí. Que sí hay. Sí los hay. Sí hay varo, ¿verdad? Sí. Pero como te digo, en el pedir está el dar. Y pues yo creo que sabiendo llegar, yo creo que sí. Sí afloja. Sí, decía un maestro que tuve en la Ciudad de México, no es que no haya dinero, se llevó a otro lado, o sea, se movió a otro lugar, o sea, no desaparece el dinero, solo se mueve del lugar, se desplaza de un punto a otro que afecta a este grupo, pero este grupo lo tiene. Claro. Entonces, ¿por qué no colaborar en eso, no? O sea, si al final de cuentas se necesita mucho poco dinero, pues ahí está. Tiene que encontrar la forma de poder también como ser parte de lo que se está produciendo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si afecto, desgraciadamente, ahora todo se mide de cuánto me va a beneficiar, cuánto yo voy a ganar por eso, ¿no? Al final de cuentas, es parte de... Pero no todo tiene que ser cuánto voy a ganar, ¿no? Es como una parte igual, del proceso. Es lo que voy a dar, ¿no? O a lo mejor no de manera individual, ¿no? Sino como a mi comunidad esto uh-huh. va a ser algo bueno para mi comunidad o va a incentivar a mi comunidad o... Sí, sí. Tratar de romper en esa lógica, ¿no? Dejar, pues sí. Pues muchas cosas, tanto que hablar, podríamos seguir creo que toda la sí. noche, todos los días, sí, así. La vez que igual estaban aquí los de Cultura Hacker, nos queríamos seguir y seguir conversando toda la noche y todos los programas, pero pero bueno, el tiempo no se acaba, claro, pero estamos seguros que del otro lado de los micrófonos, pues a veces tiene que ir a trabajar. Ajá, y sí. Dormirse, y pues sí, eso es para los trasnocheros. Así es, trasnocheros y trasnocheras que nos han acompañado esta noche, a quienes les agradecemos mucho que nos hayan prestado el oído. Y les recuerdo una vez más que pueden descargar nuestros programas anteriores en la plataforma que se llama archive.org, así le dan, archive.org, y buscan ahí Hijas del Yamin y salen nuestros tracks. Ahí se pueden descargar en diferentes formatos, MP3, OGG, lo pueden escuchar en línea para que pues escuchen los programas anteriores y nos cuenten cómo lo escuchan, qué tan debrayadas estamos, así, ¿no? De plano, qué tan erradas vamos. Queremos hacer conexión, por eso estamos haciendo este programa, este esfuerzo de todos los miércoles, porque pues queremos hacer conexión con todos los que están del otro lado. Así es que escríbanos en nuestras redes sociales. Por ahora está Facebook, Hijas del Yamin, así nos pueden encontrar. Ahí por los WhatsApp, diferentes grupos que nos escuchan, que nos echan porras. Y bueno, pues ahí están nuestros enlaces. Próximamente buscaremos otras redes sociales para hacer conexión, Twitter, por ejemplo, que nos han recomendado, nos han dicho que puede ser una buena herramienta de difusión. Todavía no nos atrevemos porque de por sí las tecnologías para nosotras es un poco complicado, no sé cómo decirlo, pero lo estamos intentando. Poco a poco ahí vamos, ya nos atrevimos a hacer este programa en vivo y poco a poco seguimos trabajando para llegar a más y más personas. Ojalá que este esfuerzo pues también rinda frutos, ojalá que esta semilla pues también germine. Y pues nuestro invitado, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No sé si tengas algo más que agregar antes de despedirnos. Pues yo agradecerles a ustedes que me hayan invitado. Siempre es gratificante y se agradece que se permita un lapso de este tiempo que tú dices que no existe, estoy de acuerdo, de tu vida para poder hablar de lo que haces y felicitar por estos espacios que para muchos puede parecer significante o no lo conocen o dirán estos cotorreos de esta hora, pero muchas cosas buenas saldrán de aquí o han salido de aquí, estoy seguro, y felicitarlas de verdad por lo que están haciendo. Es una forma alternativa de poder hacer radio y vínculos y muchísimas cosas más, ¿no? Muchas gracias, felicidades. No, pues gracias a ti también por estar con nosotras y desvelarte un poco. Sí, desvelados. Bueno, y yo ya no sé si vamos a cerrar con un jamming o no. Como hemos hecho aquí en tradición, de pronto dejamos los micrófonos abiertos y nos conectamos a los instrumentos. Aquí el invitado nos confesó hace rato también que le está dando un poco a la jarana, que ajá, está aprendiendo sí. con la música. Entonces, pues vamos a dejar los micrófonos abiertos, nos vamos a organizar con los instrumentos y a ver qué sale. A ver si sale algo para compartir con todos ustedes. Y pues muchas gracias por escuchar Hijas del Yamin número 16. A ver, agárrate algo para que toques. ¿Qué tocaré? Pues te presto la jarana. ¿Cuáles son los propones? Tú dinos. Uno que te sepas. Yo te hago café con pan. Estoy con el café. Pues cuál me sé así como completo. Es que todavía no estoy aprendiendo, me dejo llevar por la teoría de como las pisadas y eso. Pero podemos ser. Guacamaya. Guacamaya.